Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No tiene nada que hacer ahora con los tiempos actuales, no pueden sacar solo a reducir sus carencias, sino que descubren algo más. Las redes sociales se han convertido en un espejo del comportamiento y también son un espejo de unos tiempos en los que el ruido es proporcional a la vacuidad. El mundo se aburre y algunos quieren convertir su aburrimiento en odio, en no decir nada y, al ser posible, en echar la culpa de sus problemas inventándose otros y haciendo creer que todo el mundo es tan triste como ellos. Menos amistades virtuales, más reales, porque eso también hace neuronas más vivas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en La Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo. Estará hasta las 4 de la madrugada con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Casasola en la codirección y las siguientes cosas que os vamos a contar. Tertulia Zona Cero esta madrugada y con una etiqueta: Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos. Y con nosotros en la tertulia estarán Manuel Carvallal, Juan José Sánchez Oro y Josep Guijarro. Cosas hay que os vamos a contar, que por ejemplo, el pasado lunes se observó algo muy extraño en China, en el cielo en China, en varias ciudades hubo miles de testigos. La semana pasada ya os contamos el caso espectacular en Chile. 6 aviones en vuelo, 6 tripulaciones vieron el artefacto. Aquí escuchamos la caja negra de los aviones y ahora nuevos fenómenos extraños, y hoy os hablamos de ellos en China. Y además, ola de señales, los radares y telescopios están captando muchas cosas extrañas en los cielos, en el universo. Cada día parece estar más cerca el momento en el que se anuncia el descubrimiento de que no estamos solos. Y Laura Falcolara en Ecos del Pasado nos hablará de accidentes causados por supuestas entidades fantasmales. Será en los Ecos del Pasado. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola os hablará, porque se cumplen 100 años ahora de su nacimiento, del que sería su nacimiento, los 100 años de su nacimiento, el protagonista, la protagonista esta noche, Rita Hayworth. Con Javier Sevillano descubriremos en Fronteras del Futuro que se va a acabar eso de la reproducción, por lo menos por las vías actuales. Por fin el sexo será eso, solo sexo. La 1:38 minutos, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. El pasado lunes en los cielos de China se observó algo extraño. Lo vieron miles y miles de personas en las redes sociales. Se inundaron al instante de fotografías, de imágenes, de vídeos. será una de las muchas cosas que comentemos esta noche en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches. Con Manuel Carvellal, ¿qué tal? Diga tú. Muy chido. Estoy tú, ya, ¿no? Metiéndome en el... Bueno, creo que es japonés, pero bueno. Bueno, sí, sí, es verdad. Para el caso tiene los ojos asinados. Mi chino está un poco oxidado. ¿Y cómo va el tuyo, Juanjo? El mío va muy bien. El chino. Sí. Sí, sí, sí. Ni hao. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, Juanjo. Antes de hablar de China, de Filipinas o de Japón, bueno, es que se vio en todo Oriente. Oriente que debe ser una cosita pequeña, es gigantesco, pero bueno, como hablamos como si fuera algo... Esto pasó en Rusia, como si Rusia fueran 4 kilómetros, ¿no? Pero vamos a hablar en primer lugar de algo que sí que tiene muy pocos kilómetros. La isla de Pascua, pese a todo ello, es el lugar más recóndito del planeta. No tiene tierra, es el lugar... que tiene tierra firme más lejano en todo el mundo, pero eso le llaman también el ombligo del mundo. Y la isla de Pascua es conocida en todo el universo, por lo menos en la Tierra, por lo menos en el universo conocido, que es la Tierra. Según Daniken, sí, en todo el universo. Por, tú lo has dicho, los Moais, esas estatuas también gigantescas, algunas de casi 20 metros de altura, otras de 2 o 3, pero representan rostros, cabezas, son bustos, orejas largas, orejas cortas, esa es la diferencia, pero todos las hemos visto. Una civilización del pasado las construyó, las levantó, pero no sabemos para qué y por qué, o sí, por lo menos se ha expuesto por primera vez una hipótesis. Sí, bueno, lo has estado comentando, es un sitio muy pequeño, muy recóndito y sin embargo está repleto de misterios. Y hay dos grandes misterios en torno a las famosas estatuas de la isla de Pascua, de estos moáis. Uno sería la manera, o sea, dónde están ubicados, porque la gran mayoría están en el perímetro de la isla, en lo que sería ya el borde de la costa, la zona, digamos, más litoral de la isla, en todo el borde de la isla. Y luego también otro de los grandes misterios es por qué en lugar de mirar hacia el mar, que quizás sería un poco lo oportuno, sin embargo está mirando hacia el interior de la isla. Entonces, bueno, estos dos grandes misterios, como digo, parece que, bueno, se han propuesto ahora mismo una investigación. Hay varios arqueólogos y antropólogos de la Universidad del Estado de California, que son Carl Lipo, Matt Becker y Tanaya Bronson. Acaban de hacer, después de llevar casi 20 años de investigaciones, han hecho una teoría que es, bueno, francamente interesante. Luego habrá que ver si, imagino que habrá otros investigadores de la isla, porque es una isla que otra cosa no será, pero también es objeto de muchísimas investigaciones. Y veremos si le dan réplica y si corrigen la hipótesis de trabajo con la que ellos ahora mismo acaban de publicarla. Y lo que ellos comentan es que creen que hay una relación muy directa entre lo que sería la ubicación de estas estatuas, de estos Moai, y las fuentes de agua potable de la isla. O sea que realmente serían una especie de marcadores de lugares donde se pueden abastecer de agua. Y lo razonan de la siguiente manera. Dicen que la isla de Pascua es un lugar donde hay apenas, bueno, hay cauces de ríos, no hay arroyos, se recoge muy poquita agua al año. Y entonces, naturalmente, este tipo de fuentes naturales de agua pues son muy preciadas. Entonces esto sería de alguna manera darle también, sacralizar esos lugares, darles importancia, y además se convertirían en posibles lugares de trabajo comunitario, de reunión donde se podrían realizar intercambios, se podrían hacer, como digo, puntos de encuentro, y quedarían por lo tanto marcados simbólicamente a través de estos Moai. Ellos además plantean la situación, porque ellos son expertos en hidrología, lo que han hecho ha sido un estudio hidrológico, hidrogeológico de la isla, para localizar esos puntos de agua, porque existía la noticia de cuando llegaron los europeos que los Rapa Nui, los habitantes nativos de la isla de Pascua, pues bebían agua del mar. Tenían la impresión, estos nuevos visitantes, estos exploradores, llegaban allí y los observaban que bebían directamente agua salada. Claro, el agua salada, bebida así en grandes cantidades, es contraproducente para el cuerpo. Entonces, lo que han descubierto estos autores es que realmente no están bebiendo agua salada, agua directamente del mar, sino que lo que beben es agua salobre, que es agua que tiene cierta cantidad de agua, o sea, perdón, de agua de sal, pero no tanta como el agua del mar, que sí que sería dañina. Y lo que han descubierto entonces es que la naturaleza, la propia geología que tiene la isla, está compuesta de una roca muy porosa, una roca volcánica. Entonces, cuando llueve, lo poco que llueve, se va filtrando por esa roca porosa, se va creando una serie de torrentes, hasta cierto punto, ¿no?, subterráneos, y al final van a terminar esos torrentes, esos cauces subterráneos de agua, terminan en el mar. pero en el mar, antes de salir directamente al mar, se mezclan con el agua de la propia agua salina del mar, y entonces ahí es donde se genera esta agua potable de tipo salobre. Bueno, pues ahí en esos puntos del litoral, en esos puntos de la costa, donde bajaban los Rapa Nui a coger el agua. Y claro, ahí, en esos mismos, lo que han hecho ellos ha sido el estudio de todas estas estatuas, de estos Moai, y se han dado cuenta que allí donde hay estas salidas de estos torrentes subterráneos al mar, donde se combina con el agua marina, pues ahí resulta que justo al lado es donde aparecen también estos Moai. Entonces, bueno, han hecho, como digo, esta correlación, y esa es la historia, ¿no? Para ellos ha sido una sorpresa. Consideran que efectivamente donde no hay Moais es donde no hay agua dulce, y donde hay agua dulce se encuentran los Moais. ¿Y donde no hay Moais? ¿En la isla? En todo el interior, en casi todo, sí, el interior. O sea, si tú, además es muy fácil, cualquiera puede buscar mapa de ubicación o mapa de posición de los Moais en la isla de Pascua, y van a ver que hay muchos mapas en internet, o buscan en Google, y van en el apartado de imágenes, y van a ver que efectivamente aparecen las posiciones. La gran mayoría, hay muy poquitos en el interior, pero la gran mayoría están en el borde, todo lo que es el perímetro de la isla. Entonces, bueno, como digo, es un estudio que es bastante interesante, por eso también, que también han desvelado la naturaleza de esa agua que decían los europeos que parecía que eran unos habitantes que estaban acostumbrados a vivir del agua salina, lo cual, claro, ya digo que era una cosa bastante extraña. Y luego también porque explica cómo es posible que esta isla, que como sabemos tiene unos recursos muy limitados, ha conseguido sobrevivir durante muchos siglos, además tener gran volumen de población. Se habla de varios miles de personas en esa isla, nadie sabía muy bien, y ha habido distintas teorías para ver también de qué se alimentaban, de qué podían alimentarse, la famosa teoría también del colapso, de si se deforestaron toda la isla. Bueno, ha habido ahí muchas hipótesis, no muchas de ellas tampoco confirmadas, pero esto, bueno, parece, de nuevo, añade un nuevo elemento que no se contemplaba, que es el valor del agua, de esta agua salobre. Y luego el segundo elemento, que sobre el que también han reflexionado en su artículo, es lo que decía antes, ¿no? La mirada de los Moai. ¿Por qué en lugar de estar mirando hacia el exterior del mar, ¿no? Que ya que lo colocas, lo llevas hasta el extremo de la isla, y lo haces para que se giren y miren al interior? Ellos consideran, y en esto lo que hacen es un estudio comparativo con lo que serían las creencias religiosas de la Polinesia, que sería el contexto cultural al que habría que vincular la isla de Pascua, porque se supone que sus habitantes provienen de esa zona de Polinesia, y por lo tanto arrastrarían. Miraban para adentro. Y no tenían redes sociales. Pero fíjate, bueno, sí, no lo sabemos. Serían redes de otro tipo. Pero vamos, entonces lo que... Es una metáfora que muy poca gente entenderá. Entonces, lo que ellos plantean es que, teniendo en cuenta esas creencias de la Polinesia, el tipo de estatua lo que estaría representando sería a los antepasados. Entonces, lo que están diciendo ahí es que, de alguna manera, los Moais representan a los antiguos, a los ancestros, a los antepasados, que están lanzando su mirada para proteger a la comunidad, que es la que vive realmente en la isla. Y a la vez están protegiendo e indicando dónde están las fuentes de agua. Entonces se cierra un poco una especie de círculo ahí de supervivencia y de tutela a lo largo del tiempo, porque naturalmente donde está ocurriendo todo lo, sí, que es... Eran básicamente flechas. Eran indicadores indicadores, igual que, por ejemplo, señales, sí, aquí por ejemplo, claro. En España, en la península, tenemos muchos sitios donde hay lo que se llaman sepulcros excavados en roca, y sí que es cierto que a veces forman estamos hablando pues de la época justo pues entre la caída del reino visigodo y ya cuando se produce la reconquista. Hay unos espacios en la zona, por ejemplo, del Duero, eso yo lo conozco bien, y allí, por ejemplo, hay una serie de sepulcros excavados en la roca que están, no están formando necrópolis, sino que de pronto te los encuentras en mitad del campo. Y no se sabe muy bien para qué misión tenían. Y una de las, porque de encima están a la vista, no están tampoco en rocas que estén escondidas, como que no quieras que se vea la tumba. En estos sepulcros de aquí está muy claro que son también marcadores que a lo mejor indican que ese territorio pertenece a un linaje, a un clan. Y seguramente aquí ellos comentan lo mismo, que hacen el esfuerzo de colocar esos Moais, y encima muchas veces los colocan en lugares escondidos. No tanto para que se exhiban, y eso, después del esfuerzo que supone desplazar el Moai y la obra en sí, no tiene mucho sentido que luego no lo quieras mostrar. Entonces tiene que tener un valor más simbólico, ¿no?, que realmente de exhibición. Por cierto, otro sitio, nos has dicho que se conoce bien esa zona, otro sitio que tú conoces muy bien es Ciudad Rodrigo. Ah, bueno, mira qué bien. Y vas a estar dentro de nada. Me viene... ¿Cómo, Josep? No se le oye. Ciudad Rodrigo, sin disipar el principal correlación, hablábamos de correlaciones. Oye, el Carlipo, que tiene que ver con Calipo, el helado este. Ya me parecía yo. Pues no lo sé, no lo sé. No, y luego lo que comentaba decía Rodrigo, sí, es un tipo frío, realmente. Puede serlo. No, lo decía Rodrigo, es porque sí, el próximo viernes, yo estoy en el Centro de Estudios Mirobrijes, es un centro de estudios locales allí en Ciudad Rodrigo. Y pero que llevas ya años allí. Sí, claro. Y ahora precisamente organizamos unas jornadas, llevamos 11 años con las jornadas y son jornadas de historia y cultura de Ciudad Rodrigo. Y entonces las hacemos este viernes, invito por supuesto a todos los oyentes que vayan. Y ese mismo viernes iniciamos las jornadas, que va a haber una visita muy interesante. Además, una cosa muy enigmática que hay en Ciudad Rodrigo, y es que hay unas, se llaman pizarras, son unas pizarras visigodas, se hallaron allí, en la mayoría y también en otros puntos de España, pero allí son la mayoría, son pizarras visigodas porque están escritas con texto de la época. Y realmente son textos contables, son muy raros, y entonces hemos organizado una exposición sobre esas pizarras, muy interesante. Vamos a hacer una visita guiada, y luego ya a las 10:30 de la noche, ahí voy a dar una charla también en un centro social, en el Centro Social Aldea, en el edificio El Porvenir, a las 10:30 de la noche, que voy a hablar de los experimentos que se han tratado de hacer en los últimos 150 años para intentar atrapar científicamente el alma. No, hay un montón de experimentos muy curiosos, algunos los hemos comentado aquí, como lo de... ¿Y no lo han conseguido después de 150 años? Están en ellos, se resisten. Es muy escurridiza. Pero hay cosas muy muy interesantes y, bueno, por lo menos, además que ya nos acercamos a Halloween y tal, pues un tema así fresquito, ¿sabes? Para tocar el tema, a las 10:30 de la noche allí estaremos y lo digo para todos. ¿Y cuánto es? Repiten los datos. Hora, día, lugar, ciudad. Este viernes, o sea, nada, dentro de 5 días, el viernes, a las 5 empezamos las jornadas. Viernes 26, a las 5 de la tarde en el Palacio de los Águilas hacemos la visita guiada con la presentación de las jornadas, una revista que también sacamos todos los años. El sábado continuarán las jornadas y luego ese mismo viernes a las 10:30 de la noche esta charla que os digo sobre la búsqueda científica del alma en los últimos 150 años. La pregunta del millón, ¿vais a dar un poquito de cata de farinato o algo para la gente? Eso, la gente ya allí ya viene con el farinato. Es que además, como tú sabes, es una cosa muy ligerita. Ya. Sí, bueno, pues eso será el próximo viernes a las 10:30 de la noche, ¿no? Sí, 10:30 de la noche hasta que el cuerpo aguante. El pasado lunes, después del programa, después de La Rosa de los Vientos, no sé la hora, si antes o después, por la hora, por el cambio, en China, en varias ciudades, se observó algo y lo vio muchísima gente. ¿Qué pasó, Manuel? Sí, estamos con el OVNI subido. Sí, el domingo pasado comentábamos ese avistamiento de gran calidad de 6 tripulaciones aéreas en Chile. Lo que ha ocurrido ahora en el otro punto del planeta es lo que denominamos un macroavistamiento, cuando se produce dentro de el entorno urbano una anomalía celeste testificada por cientos, miles de testigos en distintas ciudades. En este cuando, caso, cuando tengamos un caso en esta temporada, vamos a escuchar esta música. El último caso que os comentamos aquí en la tertulia Zona Cero ha ocurrido en China el pasado lunes. En realidad es una especie de oleada que se está viviendo en China, en India, en Pakistán en los últimos años, donde se están produciendo gran cantidad de testimonios, quizá porque también se está produciendo un gran interés, una gran curiosidad social por el fenómeno OVNI. Lo que ocurrió en esta ocasión es que a partir de las 6:45 de la tarde, en distintas poblaciones de China, en Beijing, en Shanxi, también en Mongolia, infinidad de testigos apreciaron un espectáculo celeste, un fenómeno, no es fácil de describir, una especie de fenómeno luminoso, como una masa de luz que con una especie de objeto que se iba desplazando y dibujando una estela en el cielo. Y lo que casos de estos han ocurrido en millones de ocasiones. Lo que ocurre es que ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil y podemos decir que este caso tiene mucho Weibo, porque en Weibo, en la red social china, comenzaron inmediatamente a subirse tanto fotografías como vídeos de este curioso fenómeno, ¿no?, que acaparó la atención de los medios de comunicación chinos primero y del resto del mundo después. Y como no puede ser de otra manera, inmediatamente comenzaron a emitirse hipótesis. ¿Qué demonios es eso que estamos viendo en el cielo? Bueno, por un lado, una de las primeras hipótesis que se planteó es que tuviese que ver con el lanzamiento fallido de la nave Soyuz que precisamente se lanzaba ese día. Sin embargo, al parecer el lanzamiento se realizó a las 16:40, hora de China, mientras que la noticia del avistamiento de este fenómeno se produjo casi a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Otros sugirieron que podía tratarse de algunos medios, algunos rotativos, algunos diarios chinos, sugerían que podía tratarse de rastros dejados por aviones a gran altitud. No parece, la verdad no recuerda mucho la apariencia de las luces de situación de los aviones. Luego se sugirió que podía tratarse de algún tipo de prueba experimental de un avión hipersónico chino, el DFZF. Claro, tampoco hay mucha información sobre esto. Sin embargo, hay una opinión que dio un viejo amigo de Juanjo, Nigel Watson, que es un... Conocido. Que es un reputado ufólogo británico que hace unos años entró por la puerta grande de la ufología con un estudio brillante sobre la casuística ovni en la Primera Guerra Mundial, que es un tema muy concreto y muy poco conocido hasta los trabajos de Watson, y que estuvo aquí en España precisamente. Ese elemental, claro, que estuvo aquí, ha pasado un siglo, tampoco estuvo aquí en España hace, ¿cuánto, Juanjo? Un par de años, quizás. Sí, cuando vino Jacques Vallée también. Jacques Vallée, exactamente, y él sugiere que las imágenes que tenemos en las redes sociales se asemejan mucho a lo que podía ser el rastro del sistema de propulsión de un cohete o de un misil, que dependiendo de la humedad de la atmósfera, de determinadas condiciones lumínicas y demás, puede crear un fenómeno parecido. Pero no hay misil. No hay misil, que sepamos. Pero decía que esto es un caso... No, que sepamos no, hay que saberlo. Es que es secreto, es un misil secreto. Ah, entonces... no, hombre... No, pero digo que esto es... La excusa que algunos tenéis. No se sabe. Bueno, no lo han dicho oficialmente, con el misil será secreto. Eso en es realidad, muy fácil, este avistamiento no tiene ningún interés comparado con lo oportuno que es que se produzca ahora en China. ¿Por qué? Porque esta misma semana se celebró en Moscú una reunión a puerta cerrada, sin presencia de medios, por eso no ha trascendido a los medios de comunicación. Nosotros nos hemos enterado de casualidad porque participó una ufóloga hispana, Andrea Pérez Simondini, que es la directora del Museo del OVNI en Vitoria, y ella estuvo tuiteando y subiendo a Facebook comentarios sobre este encuentro, que ha consistido, esto ocurrió hace unos días, en la creación de una organización mundial de científicos, de investigadores, que pretende volver a llevar el tema OVNI a la ONU. Digo volver a llevar porque ya estuvo en la ONU, ya se trató el tema OVNI en la ONU en los años 70. Esta primera reunión, como decía, no se admitió la presencia de prensa ni de medios, por eso no hay información así como merecería el evento, pero justo cuando se clausura se decidió que la próxima reunión de este organismo se celebrará precisamente en China. Con lo cual, el hecho de que se produzca este macroavistamiento en este momento es muy oportuno porque fomentará todavía más la sensibilidad social en China y espero que en los académicos y en los políticos chinos para facilitar el desarrollo de esta iniciativa que, hombre, si consigue llevar de nuevo el tema OVNI a la ONU nos puede dar muchas alegrías en el futuro. Bueno, pero ¿tú crees que los 1.000 millones de chinos estaban pensando en eso? No, digo que es oportuno. Sí. Pero sucedió, porque ha tenido muchísima repercusión, y lo han visto en muchos sitios. No es un avistamiento localizado en un sitio, sino desde Shanghái hasta casi Mongolia. No, hasta casi no, hasta pasado. Hasta casi Mongolia, no, hasta Mongolia. Si me lo permites, Bruno, dime. He estado mirando algunas imágenes del suceso por internet y es evidente que eso es una estela de gases como el que parió madre, ¿no? Es decir, ala, díselo tú que te hace más caso. Pero, pero espérate, quiero decirte... bueno, pero ¿quién se tiró el pedo? La trayectoria que pues hace... Si eran gases... Era bien extraña porque la estela de gases parece hacer una caída, luego una nueva subida y luego de nuevo una una caída, ¿no? Como si fuera un sube-baja. Y esto es muy curioso, porque los objetos en reentrada, suponiendo que se tratara, como en otras ocasiones, de alguna etapa de un cohete, pues no hacen este tipo de trayectorias, y si estuviéramos hablando de un misil, pues todavía menos. Es decir, los enigmas en torno al episodio no se pueden disipar ni decir que son un misil, porque esto es muy fácil de comprobar, por muchos secretos, Manuel, que hay, y los hay, tarde o temprano el NORAD o cualquier otro vigilante del firmamento podrá decir, mira, es la etapa tal de tal cohete. Y vamos a salir sin duda de dudas, ¿no? Pero yo creo que existen muchos enigmas todavía respecto a ese incidente, y el hecho de que haya estado en una tan amplia zona geográfica refuerza que desde luego venía desde el espacio exterior. Vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo y después vamos a continuar. Quedan muchas noticias y mucha actualidad aquí en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. El programa de ayer ya está en nuestra página web, el de hoy estará dentro de muy poquitas horas. Ya sabéis, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Hemos comentado en este primer tramo del programa esa nueva hipótesis sobre las estatuas, los moáis de la isla de Pascua, uno de los grandes enigmas de las civilizaciones del pasado. Os hemos contado también lo que ocurrió el pasado lunes en China, el avistamiento de un fenómeno espectacular en los cielos, posible explicación, sí o no, un misil, un cohete. No se sabe qué es lo que ocurrió. Lo que sí se sabe, Manuel, es que en estos últimos días varias noticias y varias informaciones nos han hablado sobre el hecho y la probabilidad de que no estemos solos en el cosmos. Esa es la lectura que podemos hacer. Pero sí es cierto que han aparecido varias noticias sobre la captación de algunas señales o algunos indicios de esa supuesta inteligencia, ¿no? Bueno, esto viene de antiguo. De antiguo, tan concretamente, viene del 21 de julio de 2001. En esa fecha se captaron una serie, lo que se denominan... Bueno, y de antes también, ¿eh? Sí, sí, pero estas en concreto, claro. El fenómeno de las ráfagas rápidas de radio, digamos que comenzó a preocupar y a ocupar a la comunidad científica a partir de ese 21 de julio de 2001, cuando... el telescopio australiano Parkes detectó una ráfaga rápida de radio que llegó desde algún lugar del espacio y que fue registrada por las siglas de este término en inglés, FRB-010724. Unos años después, en febrero de 2007... Es como llamas a la gente habitualmente, ¿no? Bueno, no es muy original, son las iniciales de ráfaga rápida de radio y los números son la fecha que se descubrió. Ah, claro, o sea, que aquí los científicos no han derrochado mucho ingenio. Bueno, pero en febrero de 2007, un grupo de científicos dirigido por Duncan Lorimer de la Universidad de Virginia comenzó a analizar los datos de esas observaciones y, bueno, dedujo que ahí había algo que podía ser de origen inteligente. 3 años después del hallazgo de Lorimer, se detectaron varios casos similares de ráfagas rápidas de radio que aparentemente provenían de distintas partes del universo, pero una investigación crítica concluyó que todas ellas tenían en realidad su origen en la Tierra, que era un fenómeno de rebote atmosférico en el espacio y, en fin, que su origen no era extraterrestre. Digamos que en esa evaluación crítica incluyeron por defecto también el estudio de Lorimer, la señal de Lorimer, esa ráfaga a la que he mencionado. Sin embargo, en 2013, astrofísicos de la Universidad de Manchester detectaron cuatro nuevas ráfagas rápidas de radio, insistiendo en que estas tenían una naturaleza extraterrestre, o sea, que no eran originarias, que no se habían originado en la superficie terrestre, sino que llegaban desde el espacio profundo, digamos, incluyendo además en ellas la primera señal, la señal analizada por Lorimer. Para los científicos esto es muy interesante, sea su origen una fuente de radio inteligente en algún lugar del universo o sea un fenómeno natural, porque de una manera o de otra, si estamos hablando de unas ráfagas de radio de origen extraterrestre, podríamos estar ante un fenómeno nuevo en la naturaleza que no conocíamos y ya solo por eso es inteligente. Y ante esto se han planteado cuatro hipótesis. Una sugiere que podría tratarse de una señal proveniente de lo que denominan magnetoestrellas o magnetares, unas estrellas de neutrones con un campo magnético muy potente, con una masa, son muy pequeñas, con una masa, con un diámetro a veces de apenas unas decenas de kilómetros, pero con una masa muchísimo mayor que nuestro Sol y una densidad también muy superior, que giran en torno a un eje provocando un campo magnético muy potente que podría originar esas señales, esas ráfagas rápidas de radio. Una segunda hipótesis sugiere que podría tratarse de púlsares de radio, otro tipo de estrellas de neutrones que también giran a gran velocidad alrededor de un eje y que, podrían de alguna manera provocar esos impulsos de radio eléctricos que llegasen hasta la Tierra. En mayo de 2018, hace solo unos meses, apareció una tercera hipótesis, una tercera alternativa a este fenómeno, que presentaron precisamente investigadores de la Universidad de Nanking, en China, y que sugirieron que el origen podía estar relacionado con las costras que se forman alrededor de cierto tipo de estrellas de neutrones, conocidas como estrellas extrañas, que en su colapso generan unas ráfagas de alta energía que pueden llegar a cruzar años luz de distancia y que podrían producir ese fenómeno. Pero hay una cuarta hipótesis defendida por personajes como el catedrático de la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú, Vladimir Surdin, que sugiere, o al menos no descarta, que el origen de esas señales de radio fuese de naturaleza extraterrestre, tal y como nos lo imaginamos cuando hablamos de extraterrestres, es decir, señales emitidas por algún tipo de civilización con desarrollo tecnológico. Y es que no son tampoco, Josep Guijarro, las únicas señales, sino que hay más casos que nos hacen pensar y luego nos podemos hacer preguntas. En efecto, y antes déjame acotar simplemente una última cuestión respecto a lo que decía Manuel, que es muy interesante, porque si se tratara de fuentes naturales, lo desconcertante es que estas ondas rápidas de radio no se encuentran siempre ni en todo momento, sino que no obedecen a ninguna pauta conocida. Es decir, no hay un patrón. Y eso es desconcertante, porque la naturaleza obedece fundamentalmente a patrones. Y como no se encuentran esos patrones, cabe la posibilidad de que estén emitiendo desde ahí fuera. Es una hipótesis que no se puede descartar. Tanto es así que, y ahora ya voy a la cuestión que tú planteabas, se asegura ahora en un estudio de próxima publicación que los extraterrestres, que los alienígenas, podrían estar viviendo a 33.000 años luz de la Tierra. Al menos, como digo, ese es el estudio que protagoniza Shubham Kanodia, que es un estudiante graduado de astronomía que ha escrito este estudio, en el que plantea que, demonios, el espacio que estamos explorando es vasto, tremendo, y ha calculado que si comparáramos el espacio que el SETI, por ejemplo, ha podido rastrear con sus telescopios desde hace 60 años, o cualquiera de los de las iniciativas que buscan a través de telescopios señales en el exterior, y esto lo comparáramos el universo con un océano, en realidad lo que habríamos explorado correspondería a una piscinita muy chiquitita. Tanto es así, no os voy a decir aquí la fórmula extraordinaria que ha utilizado, pero que sería de 6,4 seguido de 115 ceros, lo cual equivale a decir que buscar vida extraterrestre es como buscar una aguja en el pajar, en un pajar, y que exactamente sería de 0,15 ceros, 58% el volumen del pajar, lo que llevamos rastreado hasta el momento. Con lo cual, buscar vida extraterrestre no es algo tan fácil, porque como sugiere precisamente un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, que ha adoptado un enfoque diferente en la búsqueda de vida extraterrestre, no tanto en buscar, como diríamos, los tecnomarcadores, ¿no? Las evidencias de que existe una tecnología ya desarrollada, pues porque podamos detectar a través de los telescopios ciudades o la atmósfera que se adapta perfectamente a la vida, o que haya agua, etcétera, etcétera, sino que calcula en base a aquella famosa ecuación que popularizó Drake. Ellos dicen que podría estar, han recalculado esta ecuación de Drake, y dicen que la posibilidad estaría de 2 a 5 de que los humanos pudieran estar completamente solos en la Vía Láctea. Pero es que apuntan una inquietante posibilidad, y es, ¿y si no les interesa que seamos detectados, que estos extraterrestres sean detectados? No olvidemos que antes del fallecimiento de Stephen Hopkins también sugería a la comunidad científica esa posibilidad. Ojo, ¿por qué tenemos que dedicarnos a buscar hermanitos cósmicos ahí en las estrellas? Tal vez si lo hacemos y determinamos cuál es nuestra posición en el espacio, nos encontremos con la paradoja de que estamos determinando nuestro final, porque a lo mejor las intenciones de la civilización que ha obtenido nuestra posición vía radio, cuando viene aquí, dice, mira, qué rico planeta para venir a vivir, porque todas las civilizaciones, según esa hipótesis, serían depredadoras. De manera que buscando en el espacio, puede que efectivamente en ese vasto espacio universo en el que buscan los científicos, ahí a 33.000 años luz, que se dice pronto, pueda existir vida de la Tierra, que no es de la Tierra, es decir, que es vida alienígena, pero a lo mejor puede que no le interese que sea detectada. Precisamente a este propósito, esta misma reflexión o parecida nos la hace DS en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Dice, ¿por qué tenemos tantas ganas de un contacto ovni si lo más seguro es que cuando ocurra haya una epidemia de pánico colectivo? Juanjo, ¿tú crees que existiría esa epidemia? Pues es que no lo sé, porque todo... quiero decir que evidentemente, sí. Yo creo que nunca como antes estamos más preparados para el contacto, porque ahora mismo ya los científicos hablan... Sí, en el sentido de que ahora mismo todos los científicos te hablan... están deseando y que eso se produzca, y antes no, antes la se negaba. Está preparada, pero sí, por eso digo que pero yo creo que todo el mundo, es decir, bueno, todo el mundo, pero ha cambiado muchísimo de hace, que te digo yo, 30-40 años, que por ejemplo el SETI era visto como un grupo de frikis absolutamente, y solamente Carl Sagan era alguno de los que apostaba un poco por esa institución de realmente invertir dinero y recursos para tratar de contactar con los extraterrestres. En cambio hoy en día pues se habla abiertamente del tema, y además es que casi hay una necesidad científica en muchos aspectos, porque no tenemos muy claro qué es la vida, no tenemos muy claro qué somos nosotros en el espacio, ahí hemos tocado techo. No tenemos muy claro qué es el contacto, por ejemplo. ¿Va a ser Calcetti lo entrenado a Lopetegui? No, pero me refiero a que hay una serie de cuestiones que piensan que se puede aclarar mucho si realmente contactamos con otra civilización, que realmente puede ser un salto de conocimiento enorme. Y entonces creemos que ese contacto nos va a dar muchas respuestas a incógnitas que ahora mismo, pues ya digo, el origen de la vida aquí, el hacia dónde va, qué es la vida, ya digo, en sí, dentro del universo, qué es la vida inteligente o qué es la inteligencia. Y se espera que, como ocurrió además en el mundo antiguo, por ejemplo, Grecia, una de las grandes expansiones intelectuales la hace en el momento en que empieza a viajar y a conocer otros pueblos. Ahí es cuando se produce realmente un salto intelectual muy grande. Lo mismo ocurre en Europa cuando se produce el contacto con América. También hay un gran salto intelectual. El hecho de conocer siempre otras formas de vida, de inteligencia, de organización, supone que nos miramos en el espejo y que nosotros también aprendemos. Y entonces hay un gran anhelo por parte de muchos científicos de que eso ocurra. Y respondiendo a tu pregunta, ya hace un par de años se publicó un estudio de un sociólogo, antropólogo norteamericano sobre el tema, y después de consultar a todos los líderes religiosos de las distintas religiones y a sociólogos, antropólogos, a psicólogos por todo el mundo, llegaba a la conclusión de que esa leyenda del miedo al contacto, del pánico de masas, de la guerra de los mundos, no va a ocurrir, porque ya estamos más familiarizados que nunca con la idea de la pluralidad de los mundos habitados. El poder, el dominio, el monopolio que tenían todas las grandes religiones en sus respectivos contextos, no hablo solo del cristianismo, hablo de todas, ya ha pasado a la historia. Cada vez vivimos en sociedades más laicas, y yo me temo que en el mayor de los casos, si realmente se produjese ese contacto, lo único que veríamos dentro de los grupos más conservadores, más radicales, dentro del seno del judaísmo, o del cristianismo, o del islam, o del budismo, pues serían manifestaciones como las del foro de la familia, o el aborto, el matrimonio homosexual. Yo me hago una pregunta, se produce el contacto, lo retransmiten por televisión, ¿la gente se enfadaría si no retransmiten el fútbol y lo cambian por el contacto? Hombre, algunos seguramente sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos una idea, cada vez que hablamos de este tema, estamos pensando en el marciano de Ultimátum a la Tierra, estamos pensando en criaturas antropomorfas, muy parecidas a nosotros, que hablan inglés, como mínimo, o sea, que se comunican verbalmente, y que vienen en naves de chapa, que aterrizarán en la plaza de... o el Valle de los Caídos, se llama un caso, ¿no? Que aterrizarán ahí y se produce el contacto, o un sitio así. Franco, al espacio. O en el Nou Camp, Josep, no te cabres, o en el estadio del Atlético. No es el Nou Camp, es el Camp Nou. Bueno, pues eso. Y tenemos una imagen muy estereotipada, y yo estoy absolutamente convencido de que hay otras formas de vida en el universo, estoy convencido de que hay formas de vida inteligente, y estoy convencido de que no se parecen en nada a nosotros, de que será tan sorprendente encontrar esas otras formas de vida. O sea, si solo pudiésemos conocer todas las formas de vida de nuestro planeta, o sea, nuestro planeta es esencialmente agua, y no tenemos ni idea de lo que hay ahí abajo, de lo que hay en la fosa de las Marianas, de lo que hay, o sea, ignoramos las formas de vida que hay en la mayor parte de nuestro planeta, y evidentemente cuando descubrimos esas criaturas abisales que son fluorescentes o transparentes, flipamos, ¿no? Bueno, pues seguramente en el universo la diferencia será muchísimo mayor. ¿Y usted quería decir algo? Sí, de hecho me ha pisado un poco el argumento en el último momento, Manuel, pero es verdad, cuando respondemos a la pregunta de cómo actuaríamos, pues hay que decir que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque efectivamente el patrón de conducta que tú inmediatamente te imaginas con la llegada de un ser extraterrestre a la Tierra es por lo que has visto en las películas, por lo que has visto en el... Es decir, solamente el aprendizaje va en base a la experiencia. No podemos tener experiencia porque no podemos tener aprendizaje porque no ha habido una experiencia masiva. Por lo tanto, solamente podemos utilizar la imaginación, y la imaginación es tan libre como la que han tenido los creadores de la ciencia ficción a la hora de elaborar películas cinematográficas, series de televisión, cómics, etcétera, etcétera, etcétera, y siempre nos han planteado la idea de alguien que baja y quiere comunicarse. Pero tú imagínate que no hay una voluntad de diálogo, sino simplemente de invasión. Todo el mundo va a salir aterrado corriendo, porque no sabes cómo es esa tecnología, ni siquiera podemos imaginar cómo son ellos. Porque sí, el cine, la ciencia ficción, nos los ha pintado enanos, cabezones y con los ojos grandes, pero a lo mejor tienen forma de araña y tienen ocho brazos, y pueden ser tan o más inteligente que nosotros, ¿no? Hombre, si llegan hasta aquí, tienen que ser mucho más inteligentes, mucho mucho más antiguos. Mucho más desarrollados y más. Y probablemente mucho mejores personas. Bueno, tú no sabrás cómo... más inteligente, Manuel. Hombre, estarán más desarrollados tecnológicamente. Eso implica una inteligencia y unos conocimientos de la materia, del espacio y del tiempo. O sea, nosotros no podemos ni imaginar cómo salir de nuestro sistema solar, que es un barrio de los suburbios, o sea, alguien que sea capaz de superar la velocidad de la luz tiene que tener un desarrollo tecnológico que roza la magia. Bueno, ya lo dijo. Sin duda, sí, eso no te lo cuestiono. Pero yo a lo que me refiero es que no quiero minimizar el valor de la inteligencia humana. Es una cuestión de tiempo. A lo mejor estos visitantes es porque tuvieron, yo qué sé, no sé, dos eones más de vida que nosotros y superaron su momento de autodestrucción. Si a nosotros nos dan ese tiempo para llegar, vamos a tener la misma capacidad de inteligencia, estoy seguro. Eso hay que pedírselo a Trump. Yo os quería preguntar esta cuestión. Y Josep dice que no sabemos cómo reaccionaríamos. Yo lo tengo clarísimo, yo me hago polizón. Yo tengo clarísimo que eso es lo primero que... Tú te pones el primero de la fila para que te abduzcan y te lleven donde quieran. Me meto por una tobera o por el tren de aterrizaje o lo que sea, a mí ya no me veis el pelo. No, yo es que ya plantear... Sondas anales, Manuel. Oye, pues mira, una alegría que te das para el cuerpo. él entró por el culo de la esfinge de Egipto, o sea, que no tiene problema. Que yo os quería plantear si realmente vosotros, a la hora de poder hacer ese posible contacto o que vinieran, ¿tenéis ese pensamiento pesimista como Stephen Hawking, ¿no? Que podrían ser realmente esos depredadores, ¿no? Que no nos tuvieran en cuenta como si fuéramos mínimos insectos o lo que sea y que pues utilizaran el planeta como recursos. ¿Pensáis que casi sería mejor no estar buscando y dar esas señales de dónde estamos? ¿O realmente hay que ser más optimista? Mira, y no pensar si en fue eso. Fue antes Juanjo o Manuel, hizo una reflexión en voz alta muy interesante, y es que yo creo que es nuestra obligación buscarlo, porque si hay que buscar una respuesta a una pregunta fundamental, y es cuál es el sentido de esto que es la vida, ¿no? Si ha venido de algún lugar lejano del espacio y tenemos en común con estos seres que la vida ha podido venir del mismo lugar, a lo mejor necesitamos ese contacto para encontrar una respuesta, una solución, ¿no? Y solo por eso ya tenemos esa obligación. Otra cosa es que eso nos ponga en un lío de tremendas dimensiones. Pero yo creo que con seguridad que el ser humano necesita dar respuesta a esa cuestión y es nuestra obligación intentarlo. Y precisamente en esa línea va también el resultado de esta encuesta que nos va a comentar Juan José Sánchez Oro, que nos habla de que el interés por determinadas temáticas, por ejemplo las que contamos aquí, está creciendo. Es un resultado científico, es un resultado de una encuesta que da, entre otras cosas, un resultado que nos llama muchísimo la atención, y es que el 60% de las personas en Estados Unidos han tenido una experiencia con el más allá, una experiencia con fantasmas. Sí, bueno, además un poco ahora en el marco del Día de Todos los Santos, de Halloween, ha habido una empresa que se dedica además a... es una empresa importante, es Group que se dedica a vender muchos materiales y organizar pues lo que serían atracciones relacionadas con casas embrujadas, con ese tipo de actividades de ocio. Y bueno, han hecho una encuesta en la cual han consultado a 2.000 personas precisamente sobre temas que tienen que ver un poco con los miedos, con conocer mejor esa faceta de las creencias que tienen que ver con lo sobrenatural, para evaluar y luego pues poder generar luego también, como digo, recursos enfocados a ese ocio, ¿no? Y que explote ese tipo de inquietudes que tiene la gente. Bueno, pues como digo, esas 2.000 personas han respondido, el 60% dicen que han visto o algún fantasma en su vida, el 60% de las personas. Y luego además hay un 40% que piensa que su mascota también ha visto o que tiene capacidad para ver fantasmas. Ya te has cargado la noticia. El 60% de las personas piensan eso, pero el 40% dicen esto. No, además de creer eso, el 40%, o sea, pueden tener las dos cosas. Dicen que han visto y además creen que su mascota tiene capacidad para ver. Tiene mucho crédito. No, bueno, no, pero hay muchas... No, ten en cuenta que siempre una de las cosas que se suele decir en los poltergeists o las casas encantadas es que los animales tienen una sensibilidad especial para detectar... Y trufan en Twitter los gatos, sobre todo. También. Pero es cierto que se piensa que eso, que muchas veces se quedan mirando como al infinito a un pasillo y que ven o que empiezan a ladrar y no se sabe muy bien a qué, no parece que tengan ningún motivo, y entonces se cree que hay, pues es una entidad invisible que ellos son capaces de detectar. Luego también comentaban que en relación, tratando de medir un poco cuál es la reacción de las personas ante la presencia de un fantasma, cómo actuarían, y señalan, según esta encuesta, que los hombres tienen el doble de probabilidades que las mujeres de gritar y de huir. Y luego también han identificado, que esto a mí me resulta muy muy curioso, que es los 10 principales temores que tienen las personas. A ver. Y según ellos, según estas 2.000 personas, serían las serpientes, las arañas, los tiburones, el morir ahogado, las alturas, hablar en público, la sensación de fracaso, las abejas, el estar en un espacio muy reducido y el rechazo, el ser rechazado. Estos son los miedos, ¿no? Las cosas que consideran más espeluznantes. Además, con algunos matices, por ejemplo, las serpientes puntúan, como a la hora de tener miedo, mucho más alto que las abejas en la lista de temores, pero en cambio, por ejemplo, la mayoría de la gente prefiere el tener una serpiente que se le vaya deslizando por el cuerpo a, por ejemplo, verse rodeada por un enjambre de abejas. O sea, que es muy curioso porque no estamos hablando solamente de que tú tengas el miedo ya sí al animal, sino claro, al entorno, ¿no? Lo que supone la actuación, el comportamiento que pueda tener ese animal. Entonces, bueno, alguna reflexión que se puede hacer, claro, estamos hablando que si esta encuesta se extrapola, y he traído también alguna encuesta de otra universidad, también de este año, sobre esto de las creencias paranormales, ya digo, da un poco que pensar, porque, claro, un 60% de personas que creen en fantasmas, que han tenido esta experiencia, y sin embargo, el ver fantasmas hoy en día dentro del mundo académico está absolutamente desacreditado, ¿no? Entonces aquí hay algo un poco extraño, o bien falla la hora de que los académicos, digamos, explican estos fenómenos y eso no llega a penetrar en la población, no se lo llegan a creer, o bien, por lo tanto eso, la mayoría de los estadounidenses están absolutamente equivocados y viven una ficción, pero nadie de alguna forma les está explicando por qué tienen esa ficción. El caso es que poco a poco se va constatando, y eso es una investigación que todos los años realiza la Universidad Chapman, ha ido comprobando que la creencia en lo que sería, lo que ellos llaman afirmaciones paranormales, pero son de muy amplio espectro, ahora os diré algunas, ha ido creciendo en los últimos años. Por ejemplo, ahora mismo hay un 56% de la población en Estados Unidos que cree en antiguas civilizaciones avanzadas, tipo la Atlántida, un 56%. Y también hay un 41% que cree que los extraterrestres han visitado la Tierra en nuestro pasado más antiguo. En cambio, por ejemplo, consideran que también puede haber lugares encantados, donde realmente habiten espíritus, en torno a un 57%. Y que los extraterrestres han venido en tiempos modernos, de lo que hablamos de la ufología a partir del año 47, pues estaría en torno a un 35%. En cambio, lo que sí que notan que tiene muy poca aceptación es creer, por ejemplo, en el Bigfoot. Ese tipo de criptozoología estaría en torno a un 20%. Pero en los últimos años ha ido creciendo, sobre todo, esta idea de que realmente hay civilizaciones antiguas, avanzadas, un poco lo que nos están comentando en el canal Historia con todo este tema de los alienígenas ancestrales. Esa es una de las creencias que más ha crecido. Ha pasado en el año 2016 de no llegaba al 40%, ahora que está ya rozando el 57%. Uh-huh. Y entonces la sensación que tienen en esta universidad es que toda la creencia en todo lo que nosotros denominamos el mundo del misterio, ¿no? Porque como veis aquí hay una miscelánea amplia, ¿no? De conceptos, pues parece que cada vez está creciendo más en la sociedad, cuando al mismo tiempo la reacción en el mundo académico es que cada vez se cree menos en esto y se le dan menos posibilidades para poderlo estudiar, ¿no? O sea que hay como una especie de brecha extraña que no sé qué es lo que está fallando, porque en el momento en el que los académicos no sean capaces de dirigirse a la población y explicar bien estas cosas, pues va a haber otros, y de hecho lo sabemos, que van a ocupar ese puesto y van a manipular esas creencias. Sí, porque la población, si está demandando y quiere información al respecto, claro, no te puedes hacer el loco. Claro, había una de las últimas entrevistas que dio Carl Sagan, que está en internet, era muy interesante, porque él apelaba, decía lo importante que era la ciencia y que la ciencia no se podía dejar en manos de cualquiera, porque realmente lo que ocurre es que eso es lo que condiciona todo nuestro futuro y no puede funcionar tampoco por la democracia, lo que hemos dicho. Tú aquí no puedes decir, bueno, existe el Bigfoot por votación popular o haciendo una asamblea, no tienes que demostrarlo. Entonces el problema es que se produzca esa especie de analfabetismo científico que dejes en manos de otras personas algo que a ti te compete y directamente te está afectando. Y el problema es ese, que en el momento que tú dejas ese vacío, hay otros que lo pueden utilizar y te van a manipular con ello, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, a mí me choca un poco todo esto, ¿no? Pero también entiendo que, por ejemplo, ahora mismo el mundo académico, hasta donde yo conozco, está muy metido en sus propias rutinas de tratar de hacer currículum, de hacer muchas publicaciones, y realmente hay muy poquitos que les interese divulgar, porque realmente no consiguen nada, y encima también, tú lo comentabas, Bruno, con el tema de las redes sociales, se exponen, muchas veces no quieren ir ni a programas de televisión ni de radio, porque tienen que empezar luego a exponerse a lo que es la red social. Entonces dices, ¿yo para qué? Si estoy en mi despacho, estoy haciendo mis proyectos de investigación, ¿para qué voy a ir a un programa de radio, de televisión, a contar algo que luego me van a empezar a dar caña, a dar caña? Sí, es eso, ¿no? Entonces, a lapidar en las redes sociales, no me merece la pena. Si yo ya estoy con lo mío, estoy reconocido, voy a mis congresos, publico, ¿qué necesidad tengo? Pero no se dan cuenta que a la larga eso va perjudicando. Porque ya digo, al final la masa que no comparte ese conocimiento cada vez se hace más grande. Y luego también tiene derecho a voto y va condicionando determinadas iniciativas. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Esa dejación así un poco de funciones. A propósito del debate que teníamos hace tan solo unos instantes sobre si los seres de otros mundos eran inteligentes o no, ¿qué pasaría en caso de ese contacto? Nos dice Paqui, en la época que estamos viviendo con Bolsonaro, Abascales y Trumps, no me imagino que sean peores en absoluto. Pues bien, nos va a explicar Giuseppe Guijarra ahora en la siguiente información qué dos partes del cerebro tienen estropeadas estas personas, porque se ha descubierto que dos partes del cerebro tienen que ver, Giuseppe, en la toma de decisiones. Bueno, no es que las tengan estropeadas, todos funcionamos así, lo que pasa es que... No, todos no. Sí, a lo mejor de esas dos partes del cerebro que se tienen que poner de acuerdo, y ahora explicaremos cómo, cuando uno tiene muchas opciones es cuando la caga, y a lo mejor Trump y todos estos tienen ahí encima de la mesa muchas opciones y es cuando realmente la cagan. Pero efectivamente, parece que las decisiones que tomamos cotidianamente son, como decía, la interacción o el compromiso entre dos regiones de nuestro cerebro que se ponen a valorar juntitas qué es lo que da más ventaja y menor esfuerzo mental para tomar una decisión final. Y este estudio, del que hablaré a continuación, determina además que cuando hay muchas opciones perjudican la toma de la mejor decisión. Es decir, el cerebro siempre prefiere elegir entre un mínimo de 8 y un máximo de 15 posibilidades. Más allá de esto, nos volvemos un poquito locos, y por eso decía que eso es lo que les puede pasar a estos. Eso es al menos lo que pone de manifiesto una investigación que ha sido desarrollada en el Instituto Tecnológico de California. Estas dos zonas del cerebro a las que aludimos son el cuerpo estriado y el córtex del cíngulo anterior. He dicho cíngulo, Manuel, que ya sé que estás pensando en cosas raras. Cada elección que tomamos es el resultado de la interacción entre estas dos zonas y de un compromiso entre recompensa potencial y el esfuerzo mental necesario para evaluar esas opciones posibles. Está el cuerpo estriado, estaría constituida por un grupo de estructuras que están implicadas en la serie de funciones como la regulación de los movimientos automáticos, los intencionales, así como el aprendizaje y la planificación. Y el córtex del cíngulo está implicado en una serie de funciones automáticas como son el ritmo cardíaco, pero también otras actividades cognitivas que intervienen en la toma de decisiones. Lo que han descubierto es que hasta ahora el proceso de tomas de decisiones siempre había sido muy estudiado, pero desde la perspectiva, quiero decir, del comportamiento. Y esta nueva investigación lo que ha hecho es poner el acento en los mecanismos neuronales que participan en el proceso. Y para ello han utilizado un dispositivo del que hemos hablado muchas veces aquí en la tertulia, que es el IRMF, que significa imagen de resonancia magnética funcional, y que lo que hace es que muestra las imágenes del cerebro, de las regiones cerebrales, que se van activando al ejecutar una determinada tarea. Pues bien, lo que hicieron es tomar a una serie de voluntarios que tenían que tomar decisiones, en este caso pues con un ordenador, una pantalla de ordenador, se les mostraba una serie de tazas de beber, diferentes, presentadas en la pantalla, y tenían que imprimirlas, tenían que elegir cuáles querían imprimir. Unos voluntarios se les daba a elegir entre 6 tazas, otros entre 12, un tercer grupo 24 tazas. Bueno, fue así como los investigadores descubrieron que las zonas de las que hemos hablado, el córtex y el lo diré, se me ha olvidado la otra. Y el cíngulo. El cíngulo, ¿vale? Pues, no te ha funcionado el cíngulo ahora, ¿eh? No me he puesto de acuerdo. Pues descubrieron que el número mejor de posibilidades era el que prefería elegir entre las 8 y las 15 opciones. Todo lo que fueran por encima o por debajo de las posibilidades, pues eso, nuestro cerebro se hace, como decimos literalmente, la picha un lío, ¿no? Y, en consecuencia, los científicos consideran que en la misma medida que aumenta el número de opciones, crece también el nivel de recompensa potencial, pero también el esfuerzo mental para analizar, y por lo tanto, esa media de 8 a 15 sería la proporción perfecta para la toma de decisiones. Bueno, pues esas son las dos partes del cerebro que tienen que ver en el funcionamiento de las cosas en la cabeza para tomar decisiones. Nos dice Luis Soto, a propósito de esa serie que mencionabas, Ancestrales, Alienígenas Ancestrales, nos dice Luis Soto, aquí en Chile, que nos está escuchando desde allí, fue un fenómeno esa serie, tenía casi un 100% de rating en muchas ciudades, porque solo existía, dice, un canal de televisión, estamos, pero nos señala Iván Martínez, bueno, me voy a dormir, que tengo que levantarme pronto, que no te vayas, porque si se va a dormir no se va a enterar de la siguiente información, bueno, o sí, igual la recuerda en sueños, Manuel. Sí, fíjate, ese es otro de los grandes campos que ilustran nuestra profunda ignorancia, como todo lo que tiene que ver con el espacio profundo, como todo lo que tiene que ver con las profundidades marinas. Nos creemos que somos los reyes del mambo, que lo sabemos todo y nos queda tanto por saber. Cometemos el mismo error que se ha cometido en toda la historia de la ciencia. Y uno de los grandes mundos en el que está casi todo por explorar es el mundo de los sueños. Y cada cierto tiempo se publican nuevas informaciones, como la que acaba de publicar la revista Nature Communication, que es un nuevo estudio, sobre otra sorprendente habilidad de nuestro cerebro durante el periodo de ensoñación, durante el periodo de el sueño. En este caso se trata de un trabajo que ha realizado la Universidad RUB de Bochum y la Universidad de Bonn en Alemania en torno a la capacidad del cerebro durante el sueño, que parece sugerir que nuestro cerebro durante los sueños puede recordar cosas que han ocurrido en nuestro pasado que no recordamos conscientemente. Por lo tanto, esta información, esta posibilidad, no tiene que ver con el descanso, no tiene que ver con dormir, tiene que ver con los sueños, con eso que se produce en muy poquito tiempo dentro del dormir. Que la gente confunde mucho el sueño con los sueños. No, además, esa imagen tradicional que teníamos de que cuando nos vamos a dormir el cerebro se desconecta para que podamos descansar y está en un periodo de impas, no tiene nada que ver con la realidad. El cerebro tiene una gran actividad durante la fase de vigilia, durante la fase onírica, y no dejan de pasar cosas en nuestro cerebro. Y lo que han hecho para comprobarlo estos investigadores es un experimento bastante audaz con un grupo de personas a las que se le implantaron incluso electrodos en el cerebro para rastrear cuál era su actividad cerebral durante el sueño, antes de que pasasen a dormir, a soñar en los laboratorios. Durante esta investigación, lo que se les hizo fue que viesen una serie de imágenes que tenían que memorizar antes de ponerse a dormir, todos ellos debidamente controlados por los investigadores. Al mirar una fotografía se monitorizaba cuál era la actividad del cerebro, se registraba el patrón de la actividad cerebral que se producía en el cerebro cuando miraban cada una de esas fotografías, y eso, digamos, que se utilizaba como marcador para rastrear cuál era el efecto que producía cada una de esas imágenes en su cerebro, lo que se denominan fluctuaciones de la actividad de alta frecuencia. en la actividad de banda gamma, según explica este estudio. Bueno, después se les ponía a dormir y se seguía rastreando qué era lo que pasaba en su cerebro cuando soñaban. Y se detectaba esos patrones, esos marcadores, digamos, por explicarlo de alguna manera, que identificaban algunas de esas fotografías que no podían ser después recordadas cuando regresaban al periodo de vigilia, ¿no? Según este artículo publicado en la revista Nature, el rango de fijación en la memoria de las distintas imágenes tenía que ver con una serie de factores que no condicionaban, sin embargo, esos recuerdos que eran recuperados durante el sueño y que, vuelvo a insistir, no podían ser recordados en el estado normal. Claro, esto abre unas puertas especulativas realmente sorprendentes porque podrían dar la razón a algunas escuelas, algunas disciplinas o algunas tradiciones que sugieren que el mundo de los sueños es un mundo tan real como el mundo en el que nos desenvolvemos, y esta es una creencia que puede tener sus aspectos peligrosos, sus aspectos delicados, pero si realmente algunos de los episodios con los que nos reencontramos durante el sueño fuesen recuerdos reales, eso abre unas posibilidades verdaderamente sorprendentes. Ya que se ha intentado, por ejemplo, en el ámbito criminológico, se ha intentado a través de sueños inducidos, es decir, de la hipnosis. Hay varios casos muy mediáticos. Esto normalmente no se hace público porque la policía es muy prudente en ese sentido, pero hay grandes casos de la historia criminal española, como por ejemplo el de Anabel Segura, la desaparición de Anabel Segura, en que la policía, que ya estaba desesperada porque Anabel seguía desaparecida, estuvo desaparecida durante más de 360 días hasta que se concluyó que había sido asesinada al principio de su desaparición, llegó a someterse, fue Joaquín Grau el hipnólogo que lo hizo, llegó a someterse al único testigo de su secuestro, que era el bedel de un colegio cercano en La Moraleja, donde ya desapareció. Se le sometió a una serie de hipnosis regresivas para ver si conseguía recordar la matrícula de aquella siniestra furgoneta blanca en la que vio que metían a Anabel, ¿no? Se ha intentado en varias ocasiones, pero en ese caso en concreto no se consiguió. Vamos a comentar, porque a lo largo de la tertulia se ha mencionado en algunas ocasiones, en diferentes debates, un nombre propio, el de Stephen Hawking. Bueno, pues ahora conocemos algo más sobre él, porque ha aparecido, se ha comentado y se ha dado información sobre sus ideas que no estaban publicadas en un libro póstumo. Exactamente. Sabemos que él se hizo muy popular, ¿no?, para todo el mundo con ese libro de breve historia del tiempo. Fue el que casi todos tenemos de referencia, ¿no?, como de darse a conocer como físico, como científico de divulgación. Y ahora lo que se ha recogido es un libro póstumo que se titula, este libro, Breves respuestas a las grandes preguntas. Y bueno, pues su hija, que es Lucy Hawking, está encantada con este libro. Y una reflexión que hace Hawking es: ¿estará la gente preparada para mis respuestas? Y bueno, pues más o menos no desarrollan o no hacen un spoiler de todo el libro, pero sí en el mundo se han dedicado a hacer como un decálogo, ¿no? Y en ese decálogo pues hay unas preguntas muy importantes que más o menos pues todos nos hacemos, y sobre todo los científicos llevan haciéndose durante mucho tiempo, y en el caso de Stephen Hawking, que es astrofísico, pues más. Y una de las preguntas que se hace es: ¿existe Dios? Y entonces él contesta. Dice, claro, cada cual es libre de pensar lo que quiera. Según él, para él, no existe. Y nadie ha creado el universo. Y nadie dirige nuestro destino. Dice, probablemente no existe el cielo ni la otra vida. O sea, que va mucho más allá. Y creo que la otra vida es una ilusión. Estamos hablando todo en palabras de Stephen Hawking con este libro. ¿Cómo empezó todo? Esa sería otra segunda cuestión. Dice, el origen del universo está aparentemente más allá del alcance de la ciencia. Dice, aunque hay esperanzas de que el gran acelerador de partículas y la teoría M, la teoría del todo, nos acerquen a esta respuesta. Dice, estamos encerrados en una cáscara de nuez y, sin embargo, nos creemos los reyes de un espacio infinito. Otra de las cuestiones importantes, que además la hemos estado comentando antes, ¿existe vida inteligente? Y él cree que sí. Dice, encontrarnos con una civilización más avanzada en nuestro estado actual sería un poco como cuando los nativos americanos se encontraron con Colón. Esa es la percepción que él hace. En este caso no incide en el tema de que depredadores, de que es mejor no contactar, sino que hace esta reflexión. Yo ahí sí hago una reflexión. No sé quién era el inteligente, porque ¿quién era el inteligente? ¿Colón? No. Yo creo que no. No, lo que está diciendo es... Es que sí, bueno, cuando inteligencia es distinta. Claro. Sí, no. A Colón es un choque. En la selva del lo que habla es un choque. Con su pistola de pólvora y dura 20 minutos. O sea, porque no está en esas circunstancias, hace falta otra inteligencia para sobrevivir, ¿no? Y una inteligencia para construir las grandes pirámides. Lo único que tenía Colón y los que vinieron después son armas, nada más. Claro, pero por eso digo, son inteligencias distintas, cada uno en su contexto. La siguiente cuestión, ¿podemos predecir el futuro? Y él dice, pues la respuesta corta es sí y no. En principio, el conocimiento de las leyes del universo nos deberían servir para predecir el futuro. Pero en la práctica los cálculos son demasiado difíciles. O sea que... También, pero, con perdón, era es gallego, es gallego, es gallego. O sea, sí y no, la respuerta, jolín, se ha quedado porque ancho, ¿no? Hay que mirar... Era consciente de que había muchas variables. Sí, que hay que mirar los orígenes gallegos de Stephen Hawking. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué hay dentro de un agujero negro? Sabéis que él dedicó muchísimos años a este tema. Respuesta, ¿hay algo o no hay nada? No, dice, los agujeros negros se caracterizan por su masa, su carga eléctrica y por su rotación, pero también son capaces de emitir radiación. Dice, la clave puede estar en las partículas de luz, esto es muy curioso, conocido como pelo suave. Dice que rodean los agujeros negros y estas partículas de luz pueden grabar la información sobre los objetos que se tragan los agujeros negros. O sea que si se consigue un poco analizar esas partículas de luz de ese pelo suave, pues a lo mejor se conseguiría saber muchísimo más sobre los agujeros negros. ¿Se puede viajar en el tiempo? Pues no podemos descartar que viajar hacia atrás en el tiempo sea posible, con nuestro nivel actual de tecnología que se tiene, dice. Esto crearía, sin embargo, problemas lógicos y obligará a aprobar una ley de la protección de la cronología. ¿Os imagináis que se apruebe esa ley de la protección de la cronología para ver si se va para atrás? Porque para adelante, por lo visto, es muchísimo más difícil como estamos ahora tecnológicamente preparados. Dice, esto sería necesario para evitar, entre otras cosas, que la gente pueda viajar hacia atrás y matar, por ejemplo, a sus padres. Ya puestos a lo bestia. Otra cuestión. ¿Sobreviviremos en la Tierra? Que sabéis que están diciendo que no va a haber alimentos para todo el mundo, que hay una masificación enorme. Bueno, pues según él, la raza humana necesita mejorar sus cualidades físicas y mentales para conseguir esto, sobrevivir en la Tierra. Que además tendremos que tener una complejidad mayor, sobre todo sobre los sistemas biológicos. Para poder sobrevivir, nuestro sistema biológico tiene que ser más complejo. Y eso dice que no sería defender la ingeniería genética, pero que de alguna forma es algo que se tiene que desarrollar, que no se puede evitar. Luego, debemos colonizar el espacio. Y él dice, espero que en los próximos 100 años seamos capaces de viajar en nuestro sistema solar, que es lo más cercano. Dice, excepto a los planetas más lejanos, dice, viajar a las estrellas más cercanas nos llevará algo más de tiempo, tal vez 500 años, pero que no será tan fácil como en Star Trek de teletransportación. O sea que este viaje, por ejemplo, al sistema solar sería, probablemente nos llevaría 10 años y mucho más. ¿Sí? Lo más cercano, lo que tenemos más cercano. Nos superará la inteligencia artificial y él dice, nuestro futuro será una carrera entre el poder cada vez mayor de la tecnología y nuestra sabiduría para usarla. No ahondamos porque si no nos alargamos mucho. ¿Y cómo damos forma al futuro? Dice, pues esto no es el final de la historia, sino el principio de lo que espero que sea miles de millones de años de vida floreciendo en el cosmos. Internet nos conecta a todos como si fuéramos neuronas de un gigantesco cerebro. Y él dice que es optimista sobre el poder de la educación y de la ciencia para encontrar soluciones a los grandes retos a los que nos enfrentemos. O sea que, de momento, ve posibilidades de que podamos sobrevivir, de que haya así inteligencia, pues eso, que exista la inteligencia fuera de nuestro planeta, y de muchísimas cosas que en sus últimos momentos pues lo ve todo más optimista. Yo creo que la muerte de Hopkins fue uno de los episodios más terribles de la historia de la humanidad, porque bueno, era... y hizo una gran aportación al mundo de la ciencia y podía... con Historia del Tiempo. Historia del Tiempo, el libro y todo lo que teorizó, pero a mí personalmente lo que dicen esto, a mí o era gallego o no, pues a mí o me porque parece, dice cosas muy obvias. A mí me parece que tiene una profundidad. ¿El qué? ¿Lo que hemos que oído? Dice, sí. Y sí. A mí me hubiera encantado poder abrirle la cabecita y ver lo que tenía, o sea, a mí también, dentro del cerebro, porque durante toda su vida, por las razones físicas que todos conocemos, no perdía mucho tiempo en cuestiones lúdicas en las que nos invertimos mucha parte del tiempo el resto de los mortales. Sí, ¿no? Sí. Era un tío que cuando recibió su cátedra en la universidad dijo que él solo aspiraba a comprender en qué pensaba Dios cuando hizo el universo, y me parece que es una declaración de intenciones fantástica, que tenía una capacidad, una imaginación como buen científico desbordante y un nivel de conocimientos, por convertirse en referente de la comunidad científica, siempre percibía información. O sea, es muy difícil que ningún otro científico llegue al grado de profundidad por todas las circunstancias que le rodeaban, incluyendo desgraciadamente su enfermedad, que en este sentido creo que le permitió conseguir cosas que otros no conseguirían. Creo que va a ser muy difícil que otro científico pueda llegar a nivel de profundidad, aunque no nos gusten las cosas que y algo dice, muy importante, porque... antes decía Juanjo que la verdad que se agradecía muchísimo que los científicos pues se implicaran con la gente y que intentaran contarles de forma divulgativa lo que ellos piensan, y una serie de conocimientos y de enigmas y cosas que todos nos preguntamos. Ellos que tienen esos conocimientos, esa capacidad, y son gente que desarrolla muchísimas teorías, pues que las intenten compartir con todos nosotros, y que además encima den su particular opinión, yo creo que es de agradecer. Sí, pero Juanjo también lo dijo, el problema de hacer eso y de intentar explicarle conceptos tan profundos y tan avanzados a hordas de paletos, científicamente hablando, que están cegados por sus creencias, lo único que conseguía es que a Hopkins fuese considerado el anticristo, ¿no? ¿Cómo se atreve a negar la existencia? Incluso entre sus colegas, muchos de los colegas le criticaban porque era demasiado mediático, y es cierto que él sabía vender titulares periódicamente para estar siempre en los medios, eso siempre lo hacía, pero bueno, lo hace bien. Yo prefiero eso a que no comparezcan, ¿sabes? O sea, la incomparecencia de los científicos. ¿Y Carl Sagan no lo hacía? Sí, sí, por eso digo, que yo apuesto por eso. Esas aportaciones últimas, pues no hace más grande a Hawking, lo hace más grande otras cosas que ha hecho, pero no esas cosas que ha dicho, que... Pero era muy audaz atreverse, bueno, a hablar, por ejemplo, abiertamente del tema extraterrestre, de la posibilidad de un contacto. Antes nos preguntaba Silvia qué opinamos, si creemos que sería positivo. Claro, a mí depende del momento que me hagas la pregunta. Cuando yo ahora estoy en una investigación de un caso también muy complejo. Vuelve a demostrarse que eres gallego. No, pero es verdad, porque cada vez que te metes de cabeza en un caso y te empapas de esa historia, te condiciona. Y hay muchos casos de contactos, de abducidos, de este tipo de historias, en que al final, cuando analizas, ya independientemente de que consideres que pueda ser un fraude o que pueda haber una parte de fraude o no, cuando te planteas, joder, si esto realmente ocurrió, si lo que está contando este tío es real y tuvo esas experiencias, cuando examinas su vida a largo plazo, no es precisamente una vida amable y reconfortante, ¿no? Sino que suele acabar mal la cosa de una u otra manera, lo que te lleva a plantearte si realmente esto fuese real y estos extraterrestres existiesen, pues como dice Freixedo, lo peor que te puede tocar es que tengas la experiencia, porque al final no va a ser nada cómodo ni positivo. A ver, tu aportación a propósito de esta información, Josep. Me ha dejado un poco rayado el final del argumento de Manuel, porque, hombre, yo he tratado con muchísimos testigos del fenómeno OVNI, no todos han sido unos desgraciados. No hablo de testigos, no hablo de testigos, te hablo de contactados. A ver, dime uno, macho, que esté bien. El Bon Giovanni va dejando un rastro de sangre por el mundo adelante. Un rastro es que de sangre, no tenía estigmas. Que es bueno, pues por eso va dejando el rastro de sangre. Por lo mejor estás pensando en los mediáticos, pues como todas las personas mediáticas, se exponen y por lo tanto es más difícil de evaluar, pero hay muchas personas anónimas que tú y yo conocemos muy bien y que no han tenido vidas infelices. Y por ponerte solo una de mediática que tú y yo conocemos muy bien y que, oye, no puede decir que le haya ido mal en la vida. Próspera Muñoz es una que le mando un besito desde aquí, es una persona maravillosa que ha tenido unas hijas y unos hijos maravillosos, que se ha casado, que ha tenido una vida absolutamente normal, y yo no creo que puedas considerarla como una desdichada, ¿no? Yo no voy a opinar de él, ya hace mucho tiempo que se lo prometía a José María que yo me prefería no hablar del Próspera. Para mí es alguien querido, es una amiga, entonces como no soy objetivo, y hace mucho tiempo que en casos como el de Paco Padrón o este tipo que a los que quiero como gente persona y los oyentes no que hablo. Se están perdiendo, Próspera Muñoz es una de las personas que fue de los primeros testigos de casos extraños en el mundo, casos ovni. Sí, pero más como abducción que como contacto, aunque sí, luego sí, se repetiría sí, la experiencia con el paso de los años. Pero estamos hablando de algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, muchos en los años 40, y Próspera Muñoz fue una testigo y luego ha sido una persona vinculada al fenómeno y a la divulgación. Todavía quedan unos minutos en la tertulia Zona Cero, pero aquí en La Rosa de los Vientos ahora hacemos un pequeño parón porque tenemos que escuchar la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a estar unos minutos más en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En una hora de programa vamos a estar hasta las 4, que aún tendremos unos minutos más de tertulia Zona Cero. Después tendremos ecos del pasado con Laura Falcolara, Mujeres con Historia con Silvia Casasola, y Javier Sevillano nos contará cuáles son las fronteras del futuro. Nos vamos al kiosco en busca de publicaciones, en busca de reportajes, y por ejemplo encontramos la revista Año Cero, un reportaje sobre la religión de los neandertales, y el autor de ese reportaje y de ese texto y de ese trabajo es Juanjo Sánchez Oro. Sí, es un artículo sobre, como tú has señalado, sobre las supuestas creencias religiosas de los neandertales. Es un tema pues bastante controvertido, porque claro, al ser una especie que no ha dejado escritos, pues solamente podemos tratar de interpretar los signos que nos pueden dar idea de esas posibles creencias religiosas, metafísicas, trascendentales, y sobre eso ha habido una gran polémica. Hubo una época, por ejemplo, los neandertales se descubren pues a finales del siglo, bueno, a mediados del siglo XIX, y durante una gran parte de esos estudios se pensaban que realmente eran individuos toscos, ¿no? Bueno, inferiores intelectualmente al Homo sapiens, que por eso además teníamos nosotros ese apelativo de sapiens, y poco a poco se ha ido revisando esa imagen, y bueno, los nuevos hallazgos han ido, como digo, matizando muchísimo la capacidad intelectual de esta especie. Y además, al principio se consideraba, por ejemplo, que podían rendir culto al oso cavernario durante mucho tiempo, y hubo novelas famosas, ¿no?, sobre el tema este del oso cavernario y tal. Eso también se ha revisado, y yo ahí hago un recorrido de todas esas creencias. También hay algunos yacimientos donde parece que podían haber utilizado flores como ofrenda, cuestiones de este tipo, ¿no? Eso se encuentra, ese reportaje, ese trabajo de Juanjo Sánchez Oro en la revista Año Cero de este mes. Hemos comenzado la tertulia hablando de uno de los grandes enigmas de las civilizaciones, la isla de Pascua y los Moáis, y vamos a finalizar hablando de la civilización del país más enigmático del mundo, de otra gran civilización del pasado. En unos instantes, Manuel Carballal nos habla de un descubrimiento del último en el antiguo, bueno, se ha producido en Egipto, sobre el antiguo Egipto. En unos instantes, ahora me quedo callado un rato. No, procedo. No, lo tienes que decir en unos instantes. Tienes que revelar los secretos. De suspense. Bueno, pues se ha descubierto, al guardián de los secretos. Uf. Fíjate qué nombre más sugerente. Es de novela. Absolutamente, el guardián de los secretos. Y es que un equipo... Suena de... libro de autoayuda. No, suena a novela. Tú es que te ayudas con cosas muy raras. Pues un equipo de arqueólogos de la República Checa, bueno, en Egipto es que están trabajando equipos de arqueólogos de todo el mundo, porque para los arqueólogos es como una golosina, acaban de descubrir de casualidad otra de las ingentes piezas de ese inmenso puzzle que es la historia del Egipto faraónico. Yo siempre digo que en una ocasión, estando con Zahi Hawass en su despacho, el anterior director de Antigüedades de Egipto, me comentó una frase que a mí me parece fundamental. Decía que solo conocíamos el 30% del Egipto faraónico, que el 70% del Egipto faraónico está sepultado todavía bajo las arenas del padre Sáhara, ¿no?, del desierto. O sea, imaginaros todo lo que nos queda por descubrir. Y precisamente... En Abusir, que es una zona que está relativamente cerca en el sur de la meseta de Giza, allí existen un par de pirámides muy deterioradas, ya no se conservan tan bien como las de Keos Keferino Micerinos o como otras las en otras partes de Egipto. Originalmente una en concreto, la del faraón Neferikakt Kakai, que fue el tercer rey de la quinta dinastía, originalmente medía unos 70 y tantos metros de altura, pero ahora está muy deteriorada, muy desgastada, y está en torno a los 50. Y muy cerca de esa pirámide, en la ribera occidental del Nilo, estos investigadores de la República Checa se encontraron, inesperadamente, con una tumba muy sofisticada, muy lujosa, que pertenecía a un personaje que no era miembro de la realeza, que no era un faraón ni directamente de la familia del faraón, pero que les ha desconcertado por el lujo y la reverencia con la que había sido enterrado. Se trataba de Caires, un sacerdote muy vinculado. De hecho, en los cartuchos que se han encontrado en esa tumba se le definía como el único amigo del rey y depositario, de ahí lo de guardián de los secretos, de la responsabilidad de la Casa de la Vida y de la biblioteca de los papiros en los que se conservaban los conocimientos más íntimos y directos de esa monarquía en concreto. La tumba del guardián de los secretos en el Antiguo Egipto. Esa es la última noticia de la tertulia Zona Cero de esta noche. Una tertulia con Manuel Cabrayal, gracias. Gracias. Con Giuseppe Guijarro, gracias. Un placer, hasta la próxima. Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Cuidaros, guapetones. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Tomás en nota, la ruta 14, la nacional 14, en Argentina. Ahí ocurren accidentes, muchos accidentes, algunos sin explicación. Hoy hablamos sobre este lugar, sobre la ruta nacional 14 en Ecos del pasado. Y lo vamos a hacer con Laura Falcón Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nos situamos en Argentina, en la Ruta 14. Es que hay tantísimos testimonios, podemos englobar todos ellos como accidentes inexplicables, pero accidentes que tienen que ver con algo que ocurrió ahí. Efectivamente, vamos a hablar hoy de eso, de accidentes causados por fantasmas. Normalmente hablamos de los accidentes que causa el alcohol, que causa las drogas o otras cosas. En este caso vamos a hablar de accidentes causados por fantasmas. Y empezaremos, como decías, por Argentina, por la Ruta 14. Exactamente, la noticia salta a los medios en marzo del 2017, porque durante muchos años, en la Nacional 14, sobre el arroyo de Yaza, en las inmediaciones de Campo Viera, empiezan a haber una serie de accidentes inexplicables. Accidentes que además, en muchos casos, la gente que los sufre los atribuye a que algo se ha aparecido frente a su coche, y cuando han pensado que iban a chocar y han girado el volante y se han lógicamente estrellado, ese algo ha desaparecido. En particular, por ejemplo, nos encontramos con el caso de un camionero que en 2014

hay un debate, porque hay testimonios, hay gente que ha enloquecido con las diferentes hipótesis, y bueno, quienes van a enloquecer y se van a maravillar es quienes os acompañen a pasar fin de año a Egipto con vosotros. Efectivamente, será del 27 de diciembre al 3 de enero, pasaremos fin de año en Egipto, qué lugar más mágico para pasar fin de año, en la compañía de Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, Juan Freeman y yo misma. Iremos a visitar Egipto, visitaremos lugares tan maravillosos y magníficos. Perdona, añadir otra cosa, que el viaje saldrá desde Madrid y Barcelona de forma simultánea, nos encontraremos todos en el Cairo, y desde allí, pues lógicamente visitaremos el Cairo, iremos a Saqqara a visitar la pirámide escalonada de Sóster, también veremos la pirámide de Unas, la de Titi, algunas mastabas. Finalizaremos también en el Seraperum, un lugar increíble, una necrópolis subterránea súper misteriosa. También visitaremos, por ejemplo, la pirámide de Keops, entraremos dentro con una visita privada, también pisaremos los pies de la Esfinge, también con un acceso privado para que normalmente la gente no pueda acceder a los pies de la Esfinge, nosotros lo haremos, estaremos en Luxor, en Dendrera, en Abidos, es decir, un viaje increíble, y la noche de fin de año, evidentemente, en mitad del Nilo, viendo fuegos artificiales, ¿qué más podemos pedir? Y así toda, que animaros. Toda la información, va a decir, está en rutas en misterio.es. rutasmisterio.es, ahí pueden acompañarnos, tienen toda la información, tienen teléfonos, emails de contacto, y aparte pueden comprar directamente el acceso para venir con nosotros y disfrutar de un fin de año único. Un fin de año único en un país en donde se encuentran los restos de la civilización del Nilo, la civilización del pasado más enigmática, más misteriosa que ha existido jamás. Fascinante, hemos hablado en muchas ocasiones aquí. Bueno, pues se va a poder estar allí. Vamos a hablar, todavía queda mucho tiempo, quedan algo más de 2 meses para ese viaje, pero la información está en rutasmisterio.es. Egipto es el destino, pero un destino mucho más cercano está muy muy a la vuelta de la esquina, en apenas un mes, el 5º Congreso de Misterios y Enigmas en Madrid. Efectivamente, el 17 y 18 de noviembre en el Hotel Nuevo Boston de Madrid, para aquellos que quieran acompañarnos, contaremos con especialistas españoles como Clara Tahoces, Josep Guijarro, Lorenzo Fernández Bueno, Miguel Pedrero, Enrique de Vicente y yo misma, pero contaremos, como nunca ha pasado antes, con 3 de las principales figuras internacionales. Tendremos a Graham Hancock, personaje que hace más de 18 años que no pisa España y no presenta nada, ninguna conferencia en nuestro país. Raymond Moody será la última vez, porque ya es un hombre que tiene una cierta edad y evidentemente le van a prohibir viajar, pues va a ser la última vez que pise Europa, así que hay que aprovecharlo. Nos hablará de su gran tema de la vida después de la vida. Y Robert Schoch, que será la primera vez que esté con nosotros en España, especialista en la fechación de las pirámides, en todo lo que tiene que ver con egiptología. Así que no os lo podéis perder, 17 y 18 de noviembre, entrad en congresomisterio.es y acompañadnos, porque es una ocasión única de oír sobre todas estas 3 figuras que no es fácil poderlos tener a los 3 bajo un mismo paraguas. Uno de los congresos de misterio que va a reunir a los principales expertos mundiales en apenas un mes. Congresomisterio.es, ahí está toda la información. Y hablaremos mucho, largo y tendido, de ese viaje, de ese congreso y de muchos otros enigmas y misterios aquí en Los Ecos del Pasado. Por supuesto, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y que paséis una buena noche. Y continúa la noche, continúa La Rosa de los Vientos, ahora con Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar la de Rita Haybor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. El pasado 17 de octubre, Margarita Carmen Cansino, internacionalmente conocida como Rita Haybor, hubiese cumplido 100 años. Con tal motivo, se han publicado varias biografías que cuentan ciertos secretos de la actriz. Decir Rita Haybor es decir Hilda, personaje protagonista de la película de igual nombre basada en la novela de Ellington. Gracias a Gilda, hubo un antes y un después en la trayectoria profesional de la actriz. De hecho, no solo en la actriz, porque hasta ese momento la imagen de las mujeres en el cine era el de mujeres frágiles que necesitaban ser rescatadas por el hombre fuerte que las arropaba. Tras Gilda, aquella imagen cambió y las mujeres pasaron de ser frágiles a tener una personalidad independiente y arrolladora. El problema era que esa independencia iba injustamente unida a una aureola de femme fatale, de mujer promiscua que utilizaba sus encantos sensuales y sexuales para hacer de sus posibles amantes lo que quisiera. El caso es que Rita Hayworth, que ya llevaba unas cuantas películas en su haber, se convirtió en 1946, tras el estreno de Gilda, en una de las mujeres más deseadas del planeta, en un icono erótico con el que soñaban millones de hombres, en la diosa del amor, o como la llamaban en otros medios de comunicación, en una bomba sexual. What did you say to him? I just told him if a man answers, hang up. Didn't hear about me, Gabe. If I'd been a ranch, they would have named me the Bar Nothing. There never was a woman like Gilda, or a picture like Gilda. Columbia's outstanding screen triumph, starring Rita Hayworth, with Glenn Ford. That's what I told Bell, and that's what you're going to tell me. Si Marilyn Monroe fue el referente sexual de los años 50, Rita Hayworth lo sería una década antes, reinando en los años 40. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Rita se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood, porque a raíz de Gilda daba igual si la película protagonizada por ella era buena o mala. Su sola presencia lograba taquillas estratosféricas, porque todos, hombres y mujeres, deseaban ver a la explosiva pelirroja. Las mujeres querían ser como ella, vestir como ella, tener la melena como ella y ser deseadas y libres como ella. Lo curioso y sangrante del caso es que Margarita, llamada Rita por todos los que la querían, no tenía nada que ver con ese icono sexual, sino más bien todo lo contrario, porque en vez de ser ella quien controlaba a los hombres, eran los hombres quienes la controlaban a ella. Eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron. Que se casó con una... Esta simbólica escena en la que Glenn Ford le propina una bofetada se repetiría a lo largo de su vida en múltiples ocasiones. Porque a los hombres que amó y que la desearon tanto le propinaron más de una bofetada. Su escasa educación, Rita era prácticamente analfabeta, apenas sabía leer y escribir, porque según su padre, estudiar era una pérdida de tiempo, le provocaba mucha inseguridad en sí misma. Su padre era un español llamado Eduardo Cansino, que había nacido en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Su familia descendía de los sefardíes y tenían raíces artísticas y también pasteleras. Como curiosidad os diré que las tortas de aceite Inés Rosales tienen su origen en parte de la familia Cansino, en concreto en una de sus primas, en Consuelo Cansino. Eduardo viajó siendo pequeño a Estados Unidos con sus padres y allí, junto a su hermana, creó un dúo de bailarines llamados los Dancing Cansinos, que se ganaban la vida bailando, hasta que se casó con la también bailarina Volga Hubbard. Ambos decidieron trasladarse a la costa oeste de América para estar más cerca de los estudios cinematográficos, donde montaron una academia de cine. No, una academia de baile. Pero la crisis de los años 20 les pilló de lleno y tuvieron que cerrar la academia. Claro, los Cansino tenían varios hijos que alimentar y su padre pensó que era el momento de que Rita formara pareja con él. La niña ya había debutado con 4 añitos y apuntaba maneras con el baile. Y dicho y hecho, ensayaron varias coreografías y montó de nuevo la pareja artística Los Dancing Cansinos. Pero aquello a Rita no le hacía ni pizca de gracia estar a solas con su padre tanto tiempo, porque este tenía aviesas intenciones. Al tener 13 años, Rita no podía trabajar en los clubs de California y se trasladaron a Juárez, México, donde no eran tan remilgados. El problema es que su papá no decía que Rita era su hija, sino que la hacía pasar por su mujer. Y es que la jovenzuela Margarita tuvo que pasar por una experiencia muy, pero que muy traumática. Su padre, quien debía protegerla de todo mal, no solo la explotó laboralmente, sino que abusó de ella. La violó las veces que le vino en gana. Con la excusa del alcohol, le pedía perdón arrepentido, pero volvía a la carga. Y más de una vez la pegó, eso sí, en lugares donde no se vieran las marcas. Además, el papá casi actuaba de proxeneta porque incitaba a Rita a realizar felaciones a los productores de cine que se pasaban por Juárez, a ver si así le salía un trabajito para el cine. You never know just how much I miss you. Rita, en la mínima oportunidad que se le presentó, huyó de su padre. En México conoció a Edward C. Hobson, un vividor mucho mayor que ella, que vendía coches y que tenía contactos en las productoras cinematográficas. Edward le propuso matrimonio y Rita no se lo pensó dos veces, casándose a los 19 años contra la voluntad de su padre. Edward era un tipo muy listo que había visto el potencial que tenía su jovencísima mujer. Presto y dispuesto a hacerse su agente, se puso manos a la obra con el objetivo de convertir a Rita en una verdadera sex symbol. Y para ello, lo obligó a que adelgazara con dietas muy estrictas. Además, hizo que le tiñeran el pelo, pasando de negro azafache a un pelirrojo intenso. Y lo más fuerte de todo, Rita tuvo que sufrir dolorosas sesiones de electrodepilación para retroceder el nacimiento frontal de su pelo, que fue recortado en V. De esa forma, Edward logró separarlo más de las cejas para que los hermosos ojos de Rita lucieran intensamente. Y el resultado fue espectacular. Había borrado de un plumazo los rasgos latinos del padre para que predominaran los anglosajones de la madre. Hobson negoció un contrato para la productora Columbia Pictures y Rita, con el nombre artístico de Rita Haybor, apellido de la madre a la que le añadió la Y, pues rodaba su primera película importante junto a Gary Grant en 1939. La película era Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hughes. Entonces tú tampoco podrías ayudarme. Sí, sí, pero ¿cuándo será? Está bien, gracias, adiós. Vaya, no está mal. ¿Qué pasa? Meteorología informa que se está formando un centro de bajas presiones y que se dirige hacia aquí. ¿Para cuándo lo esperan? El primer frente llegará esta noche. Uno de los mandamás de la Columbia Pictures era Harry Cohn, un tipo bastante desagradable que se obsesionó con Rita Haybor. Rita estuvo acosada con insinuaciones sexuales por parte de Cohn durante muchísimos años, sufriendo situaciones muy desagradables, vejaciones, pero cuentan que ella supo pararle los pies. Tras 5 años, decidió separarse de Hudson y siguió evolucionando como actriz. Bailó con los mejores bailarines en la pantalla, con Fred Astaire, con Gene Kelly, pero no pudo quitarse una espinita que siempre llevó clavada. Y es que, a pesar de prepararse con clases de canto, atemperando su voz, los productores no confiaron en ella para que cantara en ninguna de sus películas. Lamentablemente, en Hilda tampoco. La cantante que pone voz a las emblemáticas canciones del film era Anita Ellis. Amor mío, love me forever and let forever. En 1949 En 1946, año del estreno de la película que causó tanto escándalo, Rita estaba casada con Orson Welles, el gran cineasta, director de la película emblemática Ciudadano Kane. Y parece que la cosa, pues, no iba demasiado bien entre ellos. La prensa los llamaban la bella y el cerebro. Y a Rita eso, pues, no le hacía ni pizca de gracia, porque ella llevaba muy mal no haber estudiado más. Welles había caído rendido a sus pies tras verla en la portada de la revista Life. Cuentan que durante uno de sus rodajes no hacía más que decir que iba a conquistar a la Hepburn y que se iba a casar con ella, cuando ni tan siquiera la conocía. Los rumores llegaron a Rita y cuando Welles intentó seducirla, ella le rechazó pensando que era una broma o incluso una apuesta. Pero Orson estaba muy enamorado y logró convencer a Rita de que iba en serio. Ambos tuvieron una hija, la que pusieron Rebeca, aunque Orson no quería tener hijos, pero respetó el deseo de Rita. Lo malo es que el idilio amoroso duró poco y Orson siguió haciendo su vida de mujeriego como había hecho antes de conocer a Rita. Marlene Dietrich, Judy Garland, la lista era interminable. Durante el rodaje y estreno de Hilda, la relación se deterioró bastante porque, sumado a las infidelidades, estaban los celos de Orson, que no llevaba nada bien que su mujer le gustara posar desnuda mientras tomaba el sol. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906. El bombazo de Hilda fue mundial. En muchos lugares la declararon la guerra llamándole una película peligrosa, como ocurrió en España. El striptease parcial del famoso guante, junto con los conteneos y provocaciones de Hilda y ese escote palabra de honor, levantó el temor de los inquisidores de la censura, que vieron en aquello una provocación al pecado. En España no se pudo estrenar Hilda hasta tiempo después. Eso sí, en El Pardo, Franco no se la perdió y se postró ante la incuestionable belleza de la Hepburn. Rita pensaba que su matrimonio con Welles estaba pasando por una crisis, pero que con el rodaje de La Dama de Shanghái lograría conquistarlo de nuevo. A él le había confesado sus secretos más íntimos. Le había dicho que su padre había abusado de ella cuando era una adolescente. Y también que a ella no le gustaba nada eso de ser actriz. Que en cuanto tuviera la mínima oportunidad, abandonaría la profesión. Con Orson se sentía protegida y le amaba de verdad. Los que la conocían afirman que fue su verdadero y auténtico amor. Ella misma le confesaría: la única felicidad que he tenido en la vida ha sido contigo. Pero Welles no lo tenía nada claro. No obstante, respetó el deseo de su mujer, que quería ser la protagonista de su nueva película, La Dama de Shanghái, cuando él había pensado en una actriz francesa llamada Barbara Leitch. Bueno, pues en un intento de alegar el icono erótico de su esposa, pues cambió su melena pelirroja por un pelo corto de color rubio platino. La productora puso el grito en el cielo porque no quería perder a su talismán de hacer dinero. Sin embargo, Rita apoyó a su marido. Orson intentaba algo nuevo conmigo, pero Harry Cohn quería la imagen de la bomba sexual pelirroja. Al final la película, La Dama de Shanghái, no funcionó, ni la película ni el matrimonio, yéndose todo a pique. En 1948, ya separada de Welles, se quedó embarazada del multimillonario Howard Hughes, pero el embarazo se interrumpió sufriendo un aborto natural. Deprimida e intentando recuperarse, se fue a la Costa Azul francesa para rodar una nueva película, Los Amores de Carmen. ¿Fue alegre la fiesta del coronel, Carmen? No, fue muy estúpida. ¿Tuviste éxito? Necesitamos otros 200 duros para sacar a García de la cárcel. Que se quede donde está. ¿Es esa la forma de hablar una amante esposa de su marido? Que se pudra. ¿No hay dinero para García? Se lo diremos. En la Costa Azul, Rita conocería a su príncipe. Se trataba de Ali Khan, hijo de Aga Khan III. Ali era descendiente de Fátima, la hija de Mahoma. Tenía muchísimo dinero, poder y también 20 esposas más. Ali conquistó a Rita, cuya belleza le había hechizado. Extendió 30.000 rosas y llenó una piscina con colonia poniendo las iniciales de él y de ella. Rita vio la oportunidad de alejarse definitivamente del cine. Se había quedado embarazada de su príncipe y eso precipitó que se casaran. En efecto, Rita Hayworth logró casarse con un príncipe antes de que lo hiciera Grace Kelly. Fruto de aquel amor nació su segunda hija, la que puso de nombre Yasmín y que se convirtió en su hija favorita. Rita creía que por fin iba a lograr formar aquella familia que siempre había deseado, lejos de los focos, lejos de las cámaras. Pero aquel sueño duró demasiado poco. Ali resultó ser otro mujeriego. Además, cuentan que era un excelente amante porque conocía la técnica de mantener la erección retrasando la eyaculación el tiempo que deseara. Rita, harta de tanto engaño, se separó en 1953 de Ali Khan, llevándose a sus dos hijas con ella, Rebecca y Yasmín. Drinking again and thinking of when you loved me. Volvió a trabajar y, pese a tener algún que otro éxito, como la película Salomé, no terminaba de encajar en la meca del cine. Numerosos amantes, incluido, según dicen, el futbolista español Paco Gento, y dos matrimonios más, no lograron llevarle la felicidad ni tampoco la estabilidad deseada. Sus últimos maridos, el cantante de Hymens y el productor James Hill, se aprovecharon de ella, gastándole los pocos ahorros que le quedaban. Rita sabía que no tenía suerte en el amor porque... Todos los hombres que conozco se acuestan con Hilda, pero se levantan conmigo. El final de Rita Hayworth fue muy duro, porque se olvidaba de los diálogos de los guiones. Se la veía muy desorientada y estropeada. Todos pensaban que tomaba drogas o incluso alcohol. Su madre había fallecido alcohólica, pero nada más lejos de la realidad. Rita padecía Alzheimer, una enfermedad que todavía no se conocía y que le fue diagnosticada con 20 años de retraso. Su hija Yasmín, que la quería muchísimo, estuvo con ella hasta el final de sus días. La diva del cine moría con apenas 68 años y sus amigos incondicionales como Glenn Ford, Ricardo Montalbán, Donna Meche o el coreógrafo Hermes Pan portaron su féretro hasta el cementerio de Holy Cross en California, donde reposan sus restos. Rita falleció sin acordarse del mito que había sido, sin recordar que su imagen se pintó en la bomba que se lanzó sobre las Islas Bikini, sin recordar que los soldados perdían la chaveta por ella y que hombres y mujeres se convirtieron en devotos seguidores del icono erótico de su alter ego, Hilda. Amor mío. Los audios que habéis escuchado pertenecen a las películas Hilda, Los amores de Carmen, y Solo los ángeles tienen alas. Agradecer a mi compañera Laura Lorenzo su colaboración e invitaros a ver sus películas, recordando que detrás de esta fantástica imagen de actriz que se come el mundo había una mujer tímida y frágil que no logró lo que más deseaba, el amor incondicional. Many times I've whispered, amor mío. It was just a phrase that I heard in plays I was acting upon. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, belleza, buenas noches. En el futuro no va a pasar determinadas cosas, por lo menos ciertas cosas para tener hijos, ¿no? Y otras sí. Bueno, no, vamos a ver. Esto es una nueva técnica, una nueva forma de reproducción que todavía no ha llegado a la especie humana, pero sí ya se ha probado en ratones, fundamentalmente por científicos japoneses, son la punta de lanza que están en ello, unos que trabajan en Japón, otros que trabajan, otros muchos en Estados Unidos, fundamentalmente en universidades y centros de investigación de Estados Unidos, y lo que están haciendo es que a grandes riesgos están fabricando esperma y también óvulos en laboratorio. De forma, ellos, bueno, aquí se abren un montón de vías, tanto de investigación como otras vías también empresariales, de negocio, evidentemente, y también otras vías éticas, morales, y un montón de posibilidades que los científicos están con mucha cautela explorando poco a poco. Esto empezó un poco casi por una pareja que fue a una consulta y después de porque no podían tener hijos, y después de los preceptivos estudios a tanto a la mujer como al hombre, los estudios dieron como resultado que el hombre era azoospérmico, es decir, que su esperma no tenía espermatozoides, no podía tener descendencia de forma natural, por así decir, sencilla. Entonces esta infertilidad del hombre es más complicada de tratar que la infertilidad femenina, ¿no?, a día de hoy. Entonces lo que hicieron es que quitando un trozo de ellos, ya los científicos a partir de ahí, los médicos empezaron a valorar este hecho, que no es nuevo evidentemente, ¿no?, pero ellos empezaron a ver qué posibilidades habría de conseguir estas células, tanto óvulos como espermatozoides, como esperma masculino, de forma que se pudiera soslayar estos problemas de reproducción que tienen. Entonces lo que hicieron es que quitaron un trocito de piel al hombre de su hombro, ¿no? Y lo que hicieron es que por una técnica llamada de reprogramación, estas células de piel se convirtieron en células madre pluripotenciales, es decir, células madre que de ellas se puede indicar a las células que al final se conviertan en cualquier tipo de células. Esto se había ya se había producido, y de hecho ya a día de hoy hay ciertas enfermedades que están casi a punto de ser curadas con esta técnica. Lo que no se había producido y lo que todavía no se ha conseguido en humanos es que de estas células humanas reprogramadas en células, es como si las células de la piel las volviéramos hacia atrás en su estado a células madre pluripotenciales, y de ahí volviéramos a sacar ya no la célula de la piel de la que hemos sacado esa célula madre, sino que la dirigiéramos hacia la célula del órgano que tiene esa enfermedad. Lo que no habíamos se había conseguido es reprogramar esta célula madre hacia gametos sexuales. Como ya comentamos la semana pasada con el tema de los ratones de dos madres y tal, las células, los gametos, en vez de tienen la mitad de carga cromosómica que las células corporales, ¿no?, el resto de células corporales, ¿no? Entonces esto es lo que no se había conseguido. Lo que hicieron es que al reprogramar estas células en células madre potenciales, trasplantaron estas células a testículos de un ratón, y dos años más tarde lo que anunciaron, ya lo que publicaron, es que habían obtenido unas células primitivas reproductivas por medios también de programación genética. Es decir, habían conseguido obtener en laboratorio lo que hasta ahora solo se había conseguido de forma natural. Esto plantea un montón de incógnitas de cara al futuro, en las que ya se está trabajando, y entre otras, si queréis lo dejamos un poco aparcado para la semana que viene, porque hay muchísimas posibilidades de las que hablar, pero sobre todo una en la que los científicos más intensamente están trabajando es la posibilidad de soslayar este problema de que tenía esta pareja en un futuro. Ya decimos que a humanos todavía no ha llegado la investigación, pero es un primer paso, y ya se está haciendo de momento en primates, en monos, ¿no? Con lo cual las posibilidades de investigación, y sobre todo que es el kit de la cuestión, ¿no? El que que es un poco ir al principio de cómo se origina la vida. Gracias a obtener estas células en laboratorio, los científicos van a poder tener un arsenal de embriones y de células sexuales fabricadas en laboratorio que van a evitar un montón de problemas éticos para investigar cuál es cómo se cómo comienza la vida humana, cómo comienza la vida de los animales también, ¿no? Que hasta ahora se ignora cuáles son esos fórmulas químicas, esas combinaciones químicas que se realizan en cuando hay una unión de un gameto masculino y otro femenino para de ahí producir una nueva vida. Esas fórmulas químicas intrínsecas todavía no están descubiertas porque hay una falta, por así decirlo, no está permitido legalmente en casi ningún país investigar con embriones naturales, por así decirlo, más allá de los 14 días, ¿no? Si estas células se crean de forma artificial, estos embriones se crean artificial, se abre una puerta a los investigadores para poder ahondar mucho más en esto, pero no solo en esto, sino en curar enfermedades, en temas legales, parece en evitar que las células madres va a ser gran parte del futuro en muchísimos casos. Lo que ocurre es que, claro, esto es sobre la mesa, pero claro, todo este tema de investigación biológica científica básica no está exento de problemas y riesgos en el camino, ¿eh? Esto se hay que mezclarlo, la edición genética, el famoso CRISPR, la reprogramación, bueno, un montón de cosas que están facilitando muchas cosas, pero, cada vez en hay el más. Camino en el camino hay muchos temas también biológicamente técnicamente a evitar. Parece ser que avanza más la técnica que otros aspectos legales y demás, que si queréis podemos hablar la semana que viene. Sí, las leyes tienen que adaptarse a esos avances que están yendo por delante. Eso bueno, siempre lo han ido, pero en este caso van a ir todavía más por delante. Y temas comerciales, de tener ahí como unas granjas de embrión y todo eso, que si queréis la semana que viene ampliamos mucho más. Que sí. Estos va. La semana que viene, el próximo sábado, continúa La Rosa de los Vientos. Estaremos a la 1, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Adiós.